Éxodo 33, del verso 2 en adelante. Padre, tú me dices que saque este pueblo, que guíe este pueblo, pero no me has mostrado, no me has declarado a quién enviarás conmigo. También dices que he hallado gracia delante de tus ojos. Ahora bien, si he hallado gracia delante de ti, te pido que me muestres tu camino para yo seguirlo. Sabes bien que Israel es gente dura, gente terca. Mas Dios le dice en el verso 14, Moisés, tranquilo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés en el verso 15 le dice, Padre, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. No me saques de aquí, no me saques de aquí. No hay nada como tu presencia. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos del Espíritu Santo. Que me quiten todo, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que

comienzas a mí, que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloran. Es el fruto de tu aflicción en la cruz.